Señores pasajeros del vuelo 5990-10, favor abordar el avión que sale con destino a Perra Perdida. Señor Pello, señor Pello. No, no, señora, no. Le notifico que el señor Pello se fue en burro o se fue en tren. El viejo Pello juró y así lo prometió. No montar más en avión, en un tren se regresó. El viejo Pello me dijo, yo canté hasta que llegué. Y en ese avión metido, cantar no quiero otra vez. Y en ese avión metido, cantar no quiero otra vez. No vuelvo a volar, oh señor, me lo monto tren. Sí señor, y quiero cantar, cómo no me puedo bajar. Sí señor, no vuelvo a volar, oh señor, mejor monto tren. Sí señor, y quiero cantar, cómo no me puedo bajar. Sí señor. Quedaron irritados, el pobre Pello decía, esto es de tanto cantar.